quiero decir también y hablarle al presidente Frei, decirle que la verdad tiene su hora como él escribió y que por fin su verdad y su hora ha llegado. Quiero saludar también a mi familia. Con humildad decimos que en un principio había muchos que pensaban que esto no era verdad. No creíamos que había tanta crueldad y tanta maldad en Chile. Pero los hechos nos han demostrado que esto así era.